de los cultivos, crop circles, son exactamente iguales, solo que allí, a través de los estudios, los científicos e investigadores obtendrán las respuestas. En esos escritos, les contamos detalladamente y comprobadamente que, ustedes son extraterrestres. Les explicamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El conocimiento de el ser uno estará totalmente comprobado sin lugar a dudas. Los gobiernos ya tienen ciertos indicios de la existencia de la Atlántida y van a tratar de esconder, como siempre, esta extraordinaria verdad, pero no van a poder hacerlo, porque nosotros los Ayaplianos era mitad ciudad interna, no lo permitiremos, la verdad saldrá a la luz, la cual impulsará la mayor cantidad de almas hacia el alineamiento cósmico. La libertad, hermanos, se llama verdad y es esta la que los conducirá hacia el camino de regreso. El alineamiento cósmico les traerá la luz, significa que la verdad se revelará en todo su esplendor y nada quedará escondido, camuflado o engañado. El despertar será tan grande que la fuerza reptiliana, por lo menos en los primeros 200 años, no podrá contra la luz de la fuerza positiva del conocimiento, entendimiento y amor universal. 107. Porque la ciudad Atlantis se encuentra en ese lugar. Sabemos que los continentes estaban unidos en una época. Debido a fuertes movimientos telúricos y por el enfriamiento de las capas tectónicas, la Tierra no es lo que fue, ni será lo que ustedes hoy en día conocen. La célula Tera tiende a transformarse y a moldarse según su evolución, el electromagnetismo, gravedad, clima, etc. Si ustedes unen América del Sur con África, van a encajar perfectamente uno con el otro. Cuando lo hagan notarán que España se amolda a Centroamérica, pero el Golfo de México ha quedado sin ninguna pieza, solo algunas islas flotantes como Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica y las Antillas Menores que juntas formarían parte de los continentes antiguos.